al cierre con la zona metal, como les dije, zona especial, con la banda que es muy popular y se expande en el mundo porque es muy conocida, banda alemana, como les dije, Rammstein, banda de metal industrial. Para ser más directo, para los que no saben y no entienden, metal mezclado con música electrónica, por decir algo, valga la redundancia. Arrancamos con la historia y la música de Rammstein. Rammstein, aunque casi todas las canciones de Rammstein están interpretadas en alemán, esto no fue impedimento para que su talento en el metal industrial traspasara una frontera y llegara a todo el mundo, con más de 50 millones de copias vendidas en su trayectoria musical. Estos alemanes han demostrado ser uno de los exponentes más importantes del género heavy metal, o en este caso metal industrial, como quieran decirlo, su fan o quien, cualquier crítico de la música. El 14 de abril de 1994 tuvieron la oportunidad de presentarse en público por primera vez, lo cual sucedió en un centro cultural de Alemania. El nombre de la banda Rammstein hace referencia a la ciudad alemana llamada Rammsteinsmissenbach, que se puede traducir en algo así como piedra de choque. En marzo de 1995, los alemanes presentaron su primera producción discográfica bajo el nombre de Herzerlei, auspiciados por Motor Music, empresa discográfica con la que firmaron un contrato. Ahora escuchamos de esta banda de metal alemana las canciones Race Race y Maintain. Vamos a esas canciones. Vamos. Die stumpfe Klinge Blut und Recht. Ich blute stark und mir ist schlecht. Muss ich auch mit der Ohnmacht kämpfen? Ich esse weiter unter Krämpfen. Ist doch so gut gewürzt und so schön flambiert und so liebevoll auf Porzellan serviert. Dazu ein guter Wein und zarter Herzenschein. Ja, da lasse ich mir Zeit. Etwas Kultur muss sein. Denn du bist, was du isst. Und ihr wisst, was es ist. Es ist mein Teil. Mein Teil. Das ist mein Teil. It's mine. Bueno, ahí pasaban estas dos canciones. Tremendos temas de Rammstein. Yo voy a decir la verdad, es una banda que no la escucho, salteo quizás algún tema y no la escucho mucho. Pero es una banda que me encantaría verla en vivo y que tiene muy buenas canciones, un puñado y un montón de éxito y muy buenas canciones. Y como lo dije, es una banda que me encantaría verla en vivo a Rammstein. Bueno, y es una banda realmente muy reconocida en América de los 90. Tremenda banda, Rammstein, muy buen sonido. El tema Mantel, ese tema con un punteo muy futurista, como decía un amigo mío que lo escuchaba, y es verdad, expresándose bien hacia ese punteo de esa guitarra, de esa sola guitarra del segundo tema que pasamos de Rammstein. Bueno, seguimos con la historia ahora y música de esta gran banda. El verdadero reconocimiento comercial llegó de la mano de su segundo disco de estudio, el cual presentaron en 1977 y fue titulado Shenzhou. Hablando un poco de Rammstein, que yo vi, me metí allí, por curiosidad, vi un poco de su biografía e historia de la banda, que duró unos minutos y agregar unas cosas. Dicen que el cantante empezó con la carrera musical como baterista de una banda de punk, luego colgó los palillos y se dedicó a cantar con Rammstein, antes de la formación de Rammstein. Que el fundador de la banda fue el guitarrista de Rammstein, de esta banda Rammstein, y que el tecladista como que le costó convencerlos, los demás integrantes de Rammstein, para que fuera el integrante, uno más de los integrantes de la banda. El cantante, el tecladista decía que no le convencía mucho Rancid, que era una banda muy cuadrada su música y muy monótona, pero dice que lo terminaron convenciendo porque casi todas las canciones de Rancid son en el idioma, en su propio idioma, en el idioma alemán. Y así lograron convencer al tecladista de Rancid para que fuera uno más de los integrantes de la banda. Seguimos con la historia de Rancid. De esta manera, los sonidos que hacía la banda traspasó las fronteras de Alemania y comenzó a abrirse espacio en los escenarios internacionales, tanto de Europa como del mundo entero, después de gozar de cierto reconocimiento y un número sólido de fans. Rammstein presentó otros álbumes de estudio en el año 2001 titulado Mutter. 3 años después, en 2004, produjeron un nuevo trabajo discográfico bajo el nombre de Rise, el tema que escuchábamos anteriormente. Debido a ese nombre lleva el disco, valga la redundancia, ese título, el cual estuvo seguido apenas un año después por Rosenrot, la quinta producción de los alemanes. Ahora escuchamos las canciones Mother y Angel. Antes de ir a las canciones, para los que les gusta la música y la cultura, porque yo lo debo decir, es verdad, y es reconocido por los mismos del palo de esta música, que muchos han dicho, el rock es cultura, y es verdad, porque le canta realidad y cosas sociales, de política, de todo un poco, que son muy ciertas, y cierta gente que es muy ciega no las quiere ver. Y este tema Mutter, le recomiendo a aquellos que no conocen, que la lean en español y vean el video, y se van a enterar lo que es realmente este temazo. Vamos a ver. Die tränengreise Kinderschar, ich zieh sie auf ein weißes Haar, werf in die Luft die nasse Kette und wünsch mir, dass ich eine Mutter hätte. Keine Sonne, die mir scheint, keine Brust hat Milch geweint. In meiner Kehle steckt ein Schlauch, hab keine Nabel auf dem Bauch. Ich durfte keine Nippel lecken und keine Falte zum Verstecken. Niemand gab mir einen Namen, gezeugt in Hast und ohne Samen. Der Mutter, die mich nie geboren, hab ich heute Nacht geschworen. Ich werd ihr eine Krankheit schenken und sie danach im Fluss versenken. Mutter, Mutter, Mutter, Mutter. In ihren Lungen wohnt ein Aal, auf meiner Stirn ein Muttermal. Entfernen. I'm Zeit gut auf Erden. Wird nach dem Tod ein Engel werden. Den Blick gen Himmel fragst du dann, warum man sie nicht sehen kann. Erst wenn die Wolken schlafen gehen, kann man uns am Himmel sehen. Wir haben Angst und sind allein. In Gott weiß, ich will kein Engel sein. Pasaban ahí dos canciones, Mother y Angel. Temazos de Rafting, sobre todo el primero y el que vamos a presentar ahora, que no lo voy a decir, pero está. Bueno, el sexto álbum fue lanzado en el 2009 y tuvo por nombre Live It's Fur Ale Da, lo que representó el inicio de un descenso que sería interrumpido 10 años después con la presentación de Rammstein en mayo de 2019. Por otra parte, no podemos dejar de mencionar algunos de los premios recibidos por la banda, tales como World Music Award, MTV Europe Music Award y Premios Hecho. Bueno, nos despedimos ahora de esta banda Rammstein con las canciones. Sí, Fernando. Presente la norma, que yo agrego eso que veas. Shen Shoot y América. Y para los que les gusta la realidad y que les gusta la música que cantan para cosas que no les gusta escuchar a la gente, pero que son realidades sociales, con los problemas que hay políticos con Estados Unidos, como ya todos saben cómo es la cosa, nada más pongan Rammstein América y miren el video ese de Rammstein. Tremendo tema, un ejemplo, realidades sociales que le canta esta banda alemana. Vamos arriba, vamos con los temas, Dante. Musik Bueno, así pasaba la historia y música con ese tema final, América, de Rammstein, la banda de metal industrial. Y así vamos cerrando, sin antes agregar que el sábado está la repetición de Rock de Río para aquellos que no pudieron escucharlo y quieren escuchar, tienen la curiosidad de escucharlo. Luego del programa que empieza a las 8 de la noche de Jorge Odisea, pegadito Rock de Río, 10 y media de la noche, 22:30 hora. Y los jueves estamos aquí, para los que no saben, en vivo a las 2 y media de la tarde en el programa que ya todos saben. Y para los que no saben, que se enganchan hoy o hace poco, o no saben, Rock de Río. Esto ha sido todo por hoy. Buen fin de semana y nos vemos el jueves que viene. Ha pasado y escuche así otro programa Rock de Rock del Río. Los invitamos a encontrarnos cuando otra vez la música navegue por su historia. Aquí en La Espica 90.7. Rock del Río.